dar la fuerza y el valor para olvidar. Ser así, tanto idealismo, perfección, con tanta escenografía a nuestro alrededor. ¿Por qué tendrá que ser así, mi amor? Si no hace falta más que dos. Para el amor solo preciso decir un te quiero a diario cuando te amo. Y déjame decir que puedo entregarme todo a ti. amor, no necesito poesía, pobre ironía, si lo que importa es el tú y yo. Quiero de una vez cambiar mi canción por esta vez, correr ese riesgo que más me da. Si en este mundo existe tan poesía, pero se olvida que lo que importa es el amor. ¿Por qué tendrá que ser así? Si amor perfecto no es amor, no basta una fotografía en nuestra habitación. ¿Por qué tendrá que ser así, mi amor? Si no hace falta más que dos, para el amor solo preciso decir un te quiero a diario. Te engañas, no quieres ver. Ya sé que tomarse el café. No pretendas ocultarme con engaños, que nada te importa, que así estás bien. Ayúdame, que estoy perdida. tus juegos, tus secretos. Thank you. eso es todo. ¿Cómo piensas ignorar años de amor? Decirte Quédate un día en mi presente. despertar y en las mañanas todo lo pierde. Nunca están las llaves en su lugar, en aquel desorden que sin dudar ha sido obra de algún duende. Y si hay en su mirada